Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Organización de Naciones Unidas. Artículo 12. Inciso 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente, a utilizar y vigilar sus objetos de culto y a obtener la repatriación de sus restos humanos. Inciso 2. Los estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.